Buenos días, Noemí. Buenos días, ¿cómo estamos hoy? Pues primaveral totalmente. Sí, hoy sí, hoy a Dios gracias nos está dando una tregua el tiempo y bueno, parece que ya la primavera cada vez está más cerca. Sí, estamos ya entrando en la primavera, las flores florecen y nos queremos poner bellas, ¿no? Sí, sí, pero yo decía la primavera como tal, o sea, no que esté lloviendo, sí. Que caigan chuzos de punta, sí. Que a mí que me digan que estoy en primavera, pero que salga a la calle con botas de agua, pues va a ser que no. Yo me refería también a la otra, a la de las flores, a la, de las flores. Bueno, mira, corazón, que yo soy de estas que nos encanta estar buscando por internet y esta vez he estado, bueno, como cada vez somos más las personas que confiamos en los bloggers a la hora de elegir pues un montón de cosas, en este caso me he metido en productos de cosmética, pero los que son vivos y naturales, o sea, quiero decir que tengan todo componentes orgánicos y que no sean no tengan químicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya sabes que las reviews y la imparcialidad con la que dan las opiniones estos bloggers ha logrado que estén por encima de las revistas de moda a la hora de generar corrientes de opinión. Uh-huh. Y ellas son mujeres normales que con sus blogs y sus canales en YouTube pues nos aconsejan sobre cosmética desde una perspectiva muy fresca y radicalmente diferente a las revistas de moda. Y vamos a intentar, si quieres saber lo que opinan las bloggers sobre la cosmética natural y ecológica, vamos a intentar daros unos cuantos posts para que podáis leer lo que ellas nos quieren aportar. Vamos a hacer un repaso, ¿no? De todo. Sí, un repasito. Y tenemos, por ejemplo, el blog de Nina Benito, que si por el contrario era una blogger y le interesaba el mundo de la cosmética natural y orgánica, pues la verdad es que a esta mujer le encanta, ¿sabes? El blog de Nina Benito habla siempre de todo lo que es cosmetología bio y natural. Uh-huh. Y bueno, lo podéis encontrar por el blog de Nina Benito. Uh-huh. Y luego tenemos también, por ejemplo, Danzanatura. Danzanatura, sí. Es el blog de Natalia Daza y uno de los pocos blogs españoles centrados en cosmética natural y ecológica. Natalia tiene un gran conocimiento de las marcas que podemos encontrar en España, pues porque ella tenía una tienda de cosmetología y entonces, bueno, pues conoce obviamente muchísimas marcas y es muy exigente con lo que se pone en la piel. Así que yo creo que debéis leer a Natalia Daza en su blog que se llama Dazanatura. Uh-huh. Luego tenemos otro que no es solo cosmética, porque yo he estado mirando y hay otro que se llama Wellness Juice, que desde este blog, Ana, que es otra chica que además de hablar de cosmética natural y ecológica, ella también tiene un compendio de saberes sobre vida sana y sus posts sobre alimentos y alimentación, salud y vida saludable son de lo más ilustrativos. Pero bueno, yo creo que tú también has encontrado alguno que otro, ¿verdad? Sí, cuéntame. Sí. Yo me he vuelto como loca. Cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de blogs bio de cosmética, lo que es un poco cosmética ecológica. Como a las mujeres no nos gusta este tema, claro. Para nada. Entonces empecé a indagar y bueno, aparte de que, como ya le he comentado a Noemí, fuera de micrófono, cuando llegue a casa a lo mejor hago una limpieza de todo mi armario del baño. Te va a costar caro. Me va a costar una pasta este programa, pero bueno, yo he estado indagando y ha habido varios blogs que me han llamado la atención. Por ejemplo, hay uno que se llama Verde que te quiero verde, sí. Que es un blog de cosmética ética y ajá. Bueno, lo que hace normalmente el esquema de este blog es hablar, por ejemplo, de lo que son los peligros de un producto que usamos normalmente. Después ajá. Nos da una marca que es ecológica y luego nos da el remedio casero, o sea, el de que se anda, puede mira, hacer en bien. Casa. Entonces, o sea, te da el sustitutivo dentro de del mundo ecológico, y sí, además te da el remedio casero que te lo puedes fabricar tú solo. O sea, nos da el producto que podríamos comprar, los que no tenemos tiempo de ponernos ahí a experimentar con los limones y con la miel y con todo eso, y luego para las que realmente quieren probar el producto natural y lo hacen en casa. Entonces, y por ejemplo, a ver, cuéntanos un producto que sea, que podamos ver la transformación de lo orgánico, lo químico natural. El primero que voy a tirar de mi armario, parece ser de mi cuarto de baño, van a ser los desodorantes. Anda. Porque los desodorantes, sobre todo los de spray, tienen una alta presencia de aluminio que se desarrolla en el cuerpo y se puede desarrollar en las personas con la enfermedad del Alzheimer. O sea, que estamos hablando de una cosa bastante seria. Entonces, hay que mirar un poco en la parte de atrás del desodorante, mirar qué cantidad de sales de aluminio tiene, y luego después mirar a ver si es tóxico para nuestro. O sea, no es que tú eches el desodorante un día, sino que a lo largo de tu vida estás echando. Hombre, yo me he echado desodorante, yo creo que todos los días de mi vida. Y yo también, por eso lo voy a tirar. Claro, es una cosa constante que no nos damos cuenta casi ni que usamos, porque la usamos automáticamente, ¿no? Lo tenemos ya integrado en nuestro día a día. Sí. Y no nos paramos un poco a pensar qué es lo que nos estamos echando, sino claro, que por educación ya lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la alternativa verde a este desodorante. Hay marcas bio como una que se llama Veleda, que proponen desodorantes sin en spray pero y en otros formatos sin aluminio. Y luego ya te da la opción de lo que es el natural. O sea, lo que es. Y tienen más aluminio los que son de spray que los que son de crema, ¿no? Sí, son los de spray. Ah, okay. Entonces, este blog va de este tema, que está muy interesante, porque es verdad que analiza un poco todos los productos que tenemos y si tienen algún tipo de producto nocivo contra la salud. Sí, de algún químico que nos venga mal. Que a largo plazo puede llegar a influir. No es decir que porque nos echemos desodorante toda la vida, porque todo el mundo no tiene Alzheimer, ¿sabes? Pero bueno. Pero que puede ayudar a, ¿no? A entonces, bueno, este blog, Verde que te quiero verde, me parece bastante interesante para lo que es lo que estamos hablando ahora mismo. Bueno, eso está muy bien. Lo recordamos, se llama Verde que te quiero verde. Sí. Y es el blog de cosmética ética, como dice Virginia, que es su autora. Uh-huh. Y bueno, os lo recomendamos desde aquí, desde Oíd Radio, para que podáis ver qué productos, por sustituirlos, sería bastante mejor para nuestra salud. Pero bueno, vamos a ver, Paz, cuéntanos más cosas, que esto me está interesando un montón. Hay de todo. Luego seguimos. Bueno, ahora nos vamos con un blog que se llama Baby Eco Chic. Que este blog está escrito por una alemana que lleva viviendo en España ya mucho tiempo, y entonces, bueno, es un poco, es una madre, y entonces escribe, casi todos los posts que escribe son un poco de decoración, pero decoración hecha con productos naturales. Anda, mira. Entonces, decoración hecha con, por ejemplo, pues unos portavelas de latas con musgo y la vela en medio, a las habitaciones de los niños, todo lo que son decoraciones naturales, hechas pues con madera. O sea, está bastante interesante. No, y además es bonito, porque lo tengo yo aquí ahora mismo en pantalla y es bastante bonito. Luego está también da un poco de lo que son las pautas para la alimentación. Y también lo que es el textil, mirar siempre pues un poco la ropa que se compra a los niños, que no tenga ningún tipo de lo que son productos o textiles que luego puedan dar alergia. O sea que, bueno, es un poco, perdón, es un poco un blog de una madre un poco ecológica, también dice que un poco chic, o sea, es un poquito destacado entre los que estamos hablando de cosmética, pero quería destacarlo un poco pues porque también habla en el blog de cremas que se pueden dar a los niños, o sea que bueno, que también podría entrar dentro de este ranking que estamos haciendo. Sí, no, y aparte que no estamos hablando exclusivamente solo de cosméticos, sino que puede haber muchísimas más ideas que tengan que ver con la salud y con la vida sana, que sea ecológica. De todas maneras, casi todos esos blogs, como tú has comentado antes, Noemí, también la alimentación es importante, o sea, que bueno, hablan también de alimentación ecológica, no solo cosmética, porque también lo que nosotros comemos se refleja luego también mucho en lo que es nuestra piel y en el cuerpo. Bueno, yo creo que es tan básico el comer sano para miles de cosas, pero en la piel, en cuanto tú te tiras una semana tomando frutas y verduras, vamos, ni la mejor de las cremas te pone la piel que se te pone cuando estás llevando una alimentación sana y equilibrada. O sea, eso, luego hay cosas, por ejemplo, que nos dicen en estos blogs que son bastante lógicas, pues por ejemplo, cuando llega el verano, la zanahoria, pues... Sí, para hace el sol. Que el bronceado se vaya regenerando más y que la piel es muy bueno para cuando vamos a tomar el sol, tomar zanahoria para tener un bronceado bonito. O sea que vamos a ver, eso son cosas ya un poco sí, que más. Te lo van explicando en estos blogs, que todo el mundo lo sabemos, pero que realmente si te metes empiezas a verlo y dices, oye, pues es verdad. O sea que esto sí, no, sí, que tiene no cosas hago. Divertidas, o sea, y sí. Sobre todo que te pueden ayudar a cambiar pequeños hábitos que no solemos tener o que los tenemos errados, y por modificar a lo mejor ciertas pequeñas pautas, bueno, pues estamos cuidando un poquito más nuestro organismo, ¿no? Uh-huh. ¿Será sí. eso un poco? Sí, sí, es así. Es casi todos los blogs de lo que son cosmética bio van por ahí. O sea, ajá. Mezclan un poquito. Bueno, ¿y qué más nos cuentan pues, los demás? Vamos a ver. he seguido con otro que se llama Matarrania. ¿Matarrania? Sí. Este es un blog de cosmética bio de aceite. Todos los productos que hay en esta página son de sí. cosmética de aceite. El proyecto está impulsado por Evelyn, que es una madre trabajadora que siempre le ha gustado un poco lo que es la cultura popular rural y ha recopilado fórmulas antiguas para el cuidado de la piel. O sea que realmente todos los productos están un poco están basados siempre en el aceite de oliva, que es el producto fundamental de todos estos productos que se venden en esta página. Pero aparte se basan en lo que son las típicas fórmulas de nuestros abuelos. Entonces, bueno, pues esta tiene además, bueno, pues un montón de plantas aromáticas, las medicinales silvestres, un poco te da una pauta de todo lo que... ¿No era esta que decía, para, por ejemplo, que te decía para el embarazo, que había una serie de aceites especiales para darte, para sí, claro, cuidar la real, piel sí. y verdad? Sí, porque realmente, me lo he leído. Sí, sí, es que realmente para las embarazadas el aceite cuando empiezan a engordar, pues claro, la piel se estira y hay que hidratarla mucho y el aceite es una de las bases para las personas que están embarazadas, o sea que claro, es muy útil para todo lo que es esto. Y luego además ella coge la materia prima de las zonas locales. O sea, se nutre de todo lo que donde ella vive y se nutre para hacerlo, ¿sabes? O sea, que bueno, también es un fantástico. Apoyo a la economía local, que también es una de las bases de estas páginas y que nos recuerdan constantemente. Bueno, eso está muy bien. Sobre todo que luego dices que ella vende esos productos que la página que... la página sí. tiene puntos de venta. Donde, y también sí. lo tiene online. O sea, fantástico, que... porque mira, tú quieres, por ejemplo, yo que soy un poco mano rota, que no sé hacer absolutamente nada de mezclas, ni de cocina, ni de tal, realmente yo puedo comprar esos aceites y que me lleguen a casa y utilizarlos tan a gustito como y además sí. dependiendo, entiendo si tienes una piel mixta o si tienes una piel flácida o la tiene de todo, piel madura, piel sensible, para zonas ajá. específicas, o sea que hay de todo, o sea sí, que bien, esto bien. Es un mundo, o sea te metes y la verdad Noemí, que lo que tú has dicho, que vamos a tener que coger todo lo que tenemos en el baño, tirarlo y nos vamos a tener que gastar una pasta. Sí, sí. Y luego ya después de todo esto, pues como el mundo de la moda es también por modas, entonces ahora todo el tema ecológico está muy de moda, pues te voy a descubrir una cosa que vas a ir a internet, totalmente te lo diga, para buscarlo y ver lo que es. Porque siempre yo cuando me lo... para que hagas esta serie de cosas, ¿eh? Cuando lo vi, que lo sacó una amiga mía del bolso, dije... Pero eso, ¿qué es exactamente? Además que tú sabes que soy presumida y seguro que será alguna de esas cosas que a mí me vuelven loca. Bueno, a ver, pues te va a encantar. Que bueno. Ya me tienes intrigada. Bueno, pues realmente esto es un labial que es 100% natural, pero lo extraordinario del labial no es que sea 100% natural, bueno, que eso es lo bueno, que es por lo que se supone que se vende, porque tú, el labial viene en un formato que es de lo más original, es una esfera metida dentro de otra esfera, y entonces se abre por la mitad y aparece un labial redondo. Ajá. Le hay de todos los colores, se aplica en un microsegundo y es como una bolita que tienes en el bolso. Entonces, claro, está súper de moda, se llama EOS. Anda, el precio oscila entre 6,50, o sea, no es muy caro. Sí, que no, que es... no está, y ya lo tienen en varias perfumerías, en las perfumerías que hay una, que son franquicias que se llaman Douglas, me parece que ahí ya lo venden, y si no lo puedes pedir por internet también, y el precio por internet son 8 euros, o sea que tampoco es... Sí, no, bueno, que para una barra de labios es de lo más normal. Y para un regalo... 15, 20 euros. Sí, y para un regalo es súper original, o sea, porque... Sí, para un regalo original también está chulo. Han empezado a usarlo las famosas porque es natural y entonces pues y aparte pues porque es un labial de lo más original, entonces bueno, pues bueno, eso está fantástico, y además si está de moda eso será que a la gente que lo usa le va bien, porque los prescriptores es lo que hacen, probar un producto y si les va bien pues lo prescriben, entonces eso significa que además de estar de moda está gustando. Y ya con esto creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Me vas a permitir es que te dé, porque buscando en todas estas páginas hay una cosa que me ha sorprendido mucho. ¿Tú no te has quemado alguna vez en la playa? Bueno, hija, por Dios, si yo soy más blanca que yo que sé. Y en la piscina. No. Bueno, cualquier día. Sí. Entonces, en estas páginas, claro, te dan remedios naturales. ¿Y quién no ha tenido alguna vez que se ha quemado en la playa o en algún río y no ha tenido una farmacia cerca para comprarte el famoso Aftersun? Bueno, que te pica aquello que no sabes cómo hacerlo. Sí, bueno, sí, pues con leche fría y un yogur natural, la puedes dejar actuar en la piel quemada durante 30 minutos y ya tienes alivio. ¿Qué te parece? Bueno, pues fíjate, o sea, le echas leche natural y te aplicas en una gasa leche fría entera y la dejas la zona quemada durante 20 o 30 minutos. O también te puedes aplicar, si no tienes leche, un yogur. Ah, es una u otra cosa, las dos cosas, lo que tengas en la nevera. Sí, pero no juntas. No juntas, separadas. Ah, ok. Así que... Un yogur. Mira, fíjate. O sea, que para los cuando nos pasa eso en verano, pues mira, todas estas páginas tienen, pues eso, aparte de las marcas de cosmética natural, que son muy buenas. Sí, que a lo mejor estás en el campo y no tienes cerca un sitio donde... Claro, poder... o sea, en el típico pueblo perdido del Pirineo y no hay ninguna farmacia ni ningún súper. Y dices, madre mía, pues mira... Esa es una buena opción. Todas estas páginas tienen todo ese tipo de cosas, o sea que... Sí, sí, cosas curiosas, además. Sí, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Era mi último detalle, pero bueno, yo es que ahora cuando acabe me voy a ir a tirar todas las cosas de mi armario. Bueno, yo lo que voy a hacer es paulatino. Según se me vaya acabando el desodorante, voy y compro uno natural. Vale. Cuando se me acabe, porque es que si no, la ruina va a ser total. Sí, entonces, si no vamos a empezar la primavera que no vamos a poder comprarnos ni un trapo. Así efectivamente. Bueno, ni un pues, trapo aunque sea de cocina. Nada, ni de cocina, ¿cómo llegamos así? Bueno, pues muchas gracias, Noemi, por lo que nos has traído hoy, por estas páginas de cosmética bio. Animo a todos los oyentes a que las miren, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto, son buenísimas y además como la opinión no está pagada, sino que es voluntaria, la verdad es que son opiniones muy divertidas y visto los productos desde una óptica completamente diferente a lo que son las marcas. Entonces me parece que bueno, que tenemos que empezar a dejarnos guiar un poco por la opinión de los demás. Bueno, pues muchas gracias, Noemi, y el miércoles que viene te espero. Venga, por supuesto, un besito grande. Venga, un beso. Hasta luego, paz. Molestar después de tanto tiempo, después de tanto tiempo sin hablar, ahora vuelvo con eso. Y terminamos por hoy ese espacio. Volvemos la semana que viene con más blog. Que sean felices. Compramos un lugar para guardar los sentimientos. Después del tremendo huracán que arrasó con lo nuestro, yo me alejé sin más y apagué el incendio.